quiero sin vos. Te vaya a apagar la luz y en la oscuridad ya no hay nadie más. Ya no hay nadie, solo queda tú. Mírame que no somos diferentes. Soy así, no me cambies ni lo intentes. Ten cuidado, me defiendo con los dientes. Voy de frente. Tengo miedo.